Por lo tanto, creo que la economía familiar se está recuperando un poco. Y ya para finalizar, desde la Peña Flamenca de Ubrique se informa que hoy viernes se retoman sus actividades habituales. A partir de las 10:30 de la noche se va a contar con la actuación al cante de Miguel Laín, Gitanillo de Ronda. Será, como siempre, con entrada libre y gratuita. Son estos los asuntos que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy viernes 10 de enero. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes. Radio Ubrique.